Amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestra fanpage es Radio Púrpura, en Twitter, @radiopúrpura_s, o también pueden interactuar con nosotros mediante Facebook Live o a la línea telefónica de Cultura FM 2220-966, 2220-966. En esta mañana tengo el gusto de compartir cabina con Verónica Arias. Muy buenos días, Verito, ¿cómo estás? Muy buenos días, Wendy, y a todos y a todas las que nos escuchan. En el estudio, otras formas de violencia entre las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar, realizada por la Comisión Ecuménica para América Latina y el Caribe, CEPAL, junto a organizaciones de las Naciones Unidas, ONU y la Cooperación Española, se manifiesta que las mujeres en mayor medida que los varones han sido y continúan siendo víctimas frecuentes de conductas que hoy se denominan como acoso sexual, y que impactan de diversas formas en sus experiencias, sus vidas, sus carreras laborales, su desempeño educativo y aún en las maneras de utilizar y expresarse en el espacio público. Así es, Vero, amigos y amigas. En la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, con la asistencia técnica del CENIG en el año 2011, refleja que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han vivido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Respecto a la violencia sexual, es posible determinar que una de cada 4 mujeres ecuatorianas han sido víctimas de este tipo de agresión. De estas, el 7% ha sido perpetrada por parientes conocidos o extraños. El principal mecanismo utilizado para el acceso forzado son los engaños, chantajes, fuerzas o amenazas en contra de las mujeres. Así es, Wendy. Amigas y amigas, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la información disponible en diversos países muestra que las instituciones de enseñanza universitaria pueden ser un escenario hostil para las mujeres, donde hay un grado de elevada tolerancia a conductas que pueden caracterizarse como acoso sexual. Así, amigos y amigas, en este día iniciamos nuestro conversatorio con el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Leslie Morales, Coordinadora Nacional de Mujeres Universitarias, vocal de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central, organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres Universitarias y representante del Movimiento Estudiantil Transformación Universitaria. Bienvenida, Leslie. Buenos días, compañeras y compañeros, a todos los que nos están escuchando por la Radio Cultura FM. Gracias a las compañeras de Radio Púrpura por la invitación y con gusto representar a la mujer universitaria en este día. Bienvenida, Leslie. También teníamos la presencia de Megan Córdoba, quien es coordinadora del Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles, miembro de Revuelta, sin embargo, no nos pudo acompañar en esta mañana. Verito. Según el Plan Nacional para la Erradicación de Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, la violencia basada en el género se origina en las relaciones asimétricas de poder que tienen su base en los roles de géneros asignados social e históricamente a hombres y mujeres. De acuerdo a la construcción social del deber ser de lo masculino y lo femenino que ha producido y reproducido relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Leslie, ¿por qué estas relaciones de poder asimétricas basadas en los roles de género produce y sigue reproduciendo estas desigualdades que lleva a la violencia basada en el género? Bueno, yo creo que primero hay que empezar. Mi ámbito en la universidad como representante estudiantil me ha llevado a conocer el origen de la violencia en las universidades. Yo diría que el origen está en la desigualdad de las relaciones de poder que existen en la universidad, donde, por ejemplo, los docentes o las autoridades están en una correlación desigual con los estudiantes. Por ejemplo, tienen la potestad de las notas, por ejemplo, de hacer que los estudiantes hagan segunda o tercera matrícula. Y esta relación de poder hace que el estudiante se encuentre en un espacio de vulnerabilidad, en un espacio en donde se encuentra indefenso y las autoridades, los docentes universitarios tengan el poder de alguna manera en este espacio. Y también, obviamente, entender que la universidad como reflejo, como un espacio de la sociedad, también es un espacio en donde, como toda la sociedad, vivimos en un sistema patriarcal, en donde la mayoría de autoridades son hombres y necesitamos, por ejemplo, más representación de mujeres en estos espacios. Entonces hay que empezar desde este origen, desde las relaciones de poder, desde donde se origina la violencia en las aulas universitarias. ¿Por qué es importante para ti, Leslie, la participación de las mujeres en estos espacios? Bueno, yo creo que es bastante importante porque nosotras, como mismas protagonistas de nuestro rol como mujeres, somos quienes palpamos la realidad. Por ejemplo, de la violencia universitaria, de todos los tipos de violencia universitaria, por ejemplo, el racismo, la homofobia, incluso la violencia política dentro de la universidad, que es una de las aristas. Entonces es importante, yo creo que las mujeres nos acerquemos más, discutamos más sobre los temas que también son de nuestra competencia. ¿Cómo afectan entonces estas relaciones de poder a las y los estudiantes universitarios? Bueno, como les decía un poquito antes, afectan en este sentido, en que los docentes, las autoridades tienen una situación más alta de poder, en donde pueden manipular de alguna manera o vulnerar los derechos de los estudiantes con las calificaciones, con el autoritarismo mismo que se da dentro de las aulas universitarias. ¿Crees tú que los roles asignados entonces históricamente a hombres y mujeres ha sido uno de los causantes de que se siga aceptando como normal la violencia contra las mujeres en las aulas universitarias? Definitivamente sí. Yo creo que es una cultura arraigada que viene de tiempos lejanísimos y que ahora se reproduce en las universidades, pero que ahora también es de alguna manera más reconocido. No vamos a decir que no se ha dado estos temas en la universidad, es algo histórico, pero que ahora, por ejemplo, hay movimientos estudiantiles de representación. Que están visibilizando la problemática. Exactamente, que visibilizamos la problemática y defendemos los derechos de los estudiantes. Así es, Leslie. En la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en el año 2018, en el artículo 12 sobre los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres, menciona que la violencia en el ámbito educativo se ejerce mediante palabras, acciones, omisiones o conductas en el contexto de enseñanza y aprendizaje, las mismas que son ejecutadas, infringidas o inducidas por docentes, personal administrativo también, compañeros u otros miembros de la comunidad educativa de todos los niveles. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿cuáles son, de acuerdo a tu criterio, Leslie, las personas que más violencia ejercen dentro del ámbito educativo universitario? Porque también pongamos en contexto que no solamente la violencia viene de parte de los docentes, como tú nos mencionabas anteriormente. Bueno, en el protocolo, por ejemplo, de la universidad, que ha sido una de las pioneras en tener un protocolo contra la violencia, sin embargo, solamente se trata sobre violencia sexual y de género. Hay que tratar de reconocer los otros tipos de violencia que existen dentro de la universidad y también en este protocolo reconoce los actores, que serían docentes, estudiantes, trabajadores y empleados incluso. Entonces hay que reconocer todos los espacios en donde se puede dar la violencia. Obviamente no solo existe la vulneración de derechos de los estudiantes universitarios, sino también puede ser entre docentes, trabajadores y demás. ¿Es eficiente este protocolo o en qué consiste este protocolo? Bueno, este protocolo ha sido una lucha estudiantil también y una lucha de las personas que se han interesado por la defensa de los derechos de los estudiantes. Principalmente, por ejemplo, en el 2015 fue la Asociación de la FACSA quien creó en primer lugar una hoja de ruta con la idea de crear un proceso, de decirle al estudiante, de hacerle conocer sus derechos del estudiante y cuál es el proceso que debe seguir para exigir una denuncia. También con Universidad Púrpura, quien hizo una hoja de denuncias con el fin de igual de que denuncien cualquier tipo de vulneración de derechos en la universidad. Y fue en el 2017 en donde ya se implementó para el INIGED el protocolo. Pero todo esto hay que tener en cuenta que fue con la lucha de los estudiantes y que fue por una exigencia de los estudiantes. Al ver que habían casos que no eran resueltos, casos archivados, casos que se desestimaban, casos que terminaban en el archivador de algún burócrata o algún funcionario. Entonces la idea es que, como digo, la Universidad Central ha sido la pionera en tener un protocolo en nuestro país. Sin embargo, al ser una primera prueba o una primera forma de aplicación todavía tiene algunas deficiencias, como es, por ejemplo, que no se toma en cuenta, como decía, todos los tipos de violencia que hay en la universidad. ¿Cuál es el tipo de violencia que más se toma en cuenta aquí en este protocolo? La violencia de género y la violencia sexual. De, por ejemplo, tiene otra deficiencia que es del proceso burocrático que se debe seguir en la universidad, en donde, por ejemplo, los funcionarios incluso se vuelven muy burócratas y se vuelven un tropiezo en este proceso de denuncia también. Y también debemos tener un protocolo que garantice las medidas de protección que debe tener una víctima en estos casos de violencia, ¿no es cierto? Y también garantizar el derecho de las víctimas a contratar o a tener un asesoramiento jurídico, por ejemplo, dentro de la universidad, una atención, tratamiento psicológico y la atención de un trabajador social que está que consta en el protocolo, pero es como que solamente lo sugiere, ¿no? Obliga a que la universidad te dé estos servicios, y es necesario que la universidad apoye estos temas, ¿no? Además, creo que también es deficiente un poco el sistema universitario. Es por eso que, por ejemplo, la Asociación Femenina Universitaria ha recibido 1 millón de denuncias, y en Bienestar Universitario, por ejemplo, no se tiene el conocimiento de estas denuncias. Los estudiantes prefieren acercarse a los gremios estudiantiles a denunciar en vez de acercarse directamente a un departamento de la Universidad Central, a la institución directamente. ¿No hay entonces un personal especializado o capacitado en estos temas dentro de la Universidad Central? Podría decirte desde mi experiencia que no, porque, por ejemplo, hemos llevado casos emblemáticos como el caso de Dayana, el caso de Soraya, el caso de Dolores y ahora un caso en veterinaria, el caso Ana, que no han cumplido con un proceso. Desde que tú vas a dejar la denuncia, por ejemplo, no te reciben en las mejores condiciones. Yo como soy nueva en la representación estudiantil, fui a dejar una denuncia en el caso Soraya y nos recibían, o sea, nosotros habíamos trabajado cuando ya, por ejemplo, las denuncias estaban hechas y nosotros acompañábamos en el proceso que continuaba, en la movilización y en la lucha por la defensa de los derechos, pero esa fue mi primera experiencia en ir desde el principio, desde que dejas la denuncia. No hay, por ejemplo, no te reciben con el oficio, el formato de denuncia que tiene el protocolo en la última página. Entonces, te dicen, me acuerdo un día viernes y me dijeron, venga mejor el lunes a dejar tu denuncia. Entonces, es un poco ineficiente el proceso, el trabajo, la trabajadora social tampoco es que ejerce un rol muy adecuado dentro del proceso de denuncia. En ese momento te hacen las preguntas de que cómo fue que sucedió, pero también se da un proceso de revictimización. Entonces hay una deficiencia realmente en este sistema universitario, en el sistema de defensa de los derechos. Yo creo que es necesario promover otro tipo, o mejorar en todo caso el proceso que se debe llevar a cabo dentro de la universidad. ¿Ustedes como Asociación Femenina Universitaria realizan el acompañamiento a la víctima únicamente para el proceso de denuncia, o cuáles otras acciones toman ustedes para que se lleve a cabo todo este proceso? Ya, en este sentido hay que tener en cuenta que se llevan dos procesos, o que se debería llevar dos procesos. El proceso administrativo dentro de la universidad y también un proceso jurídico fuera de la universidad, en fiscalía. Ahora, la Asociación Femenina hace un acompañamiento completo. Desde que dejas la denuncia, sigues el proceso, va primero a Bienestar Universitario, después a la Comisión de Asuntos Disciplinarios, donde se realizan todas las investigaciones, después al Honorable Consejo Universitario, donde se dan resoluciones, y de ahí, si es que se da la idea de que el consejo, la sugerencia de la Comisión de Asuntos Disciplinarios que se envía a Fiscalía. Sin embargo, este proceso se puede llevar paralelamente. Entonces, nosotros trabajamos en esto, desde el acompañamiento. Incluso nosotros hemos tratado de buscar apoyos fuera de la universidad. Por ejemplo, Casa Matilde nos ha ayudado con psicólogos, el Colegio de Abogados con abogados, hemos tenido que estar corriendo de un lado para el otro. Incluso los compañeros de Transformación Universitaria, cuando estaban en la universidad, se comprometieron con el trabajo de la defensa de los derechos de los estudiantes. Entonces, la idea fue que cuando ellos ya se graduaron, ellos también colaboran desde ya su título en Derecho a ayudarnos en la asesoría jurídica de los casos. Entonces, son todos estos casos en donde es importante la representación estudiantil, en donde la organización estudiantil apoya, y obviamente como hemos sido elegidas democráticamente dentro de la universidad para representar a los estudiantes, nosotras estamos representando, estamos levantando la voz, y en donde es importante, por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles. En la Universidad Central, por ejemplo, se ha dado la situación de la persecución a las representantes estudiantiles por denunciar los casos de acoso en la universidad. Lo que le pasó a mi compañera Estefanía Guaguiña, vicepresidenta de la Asociación Femenina Universitaria, fue que hubo un intento del Honorable Consejo Universitario por decirle que estaba desprestigiando a la institución. Cuando ¿esta persecución se da entonces por parte de los docentes, de autoridades de la Facultad de la Universidad Central? De la Universidad Central del Ecuador se ha dado una intención de amedrentar a la representación estudiantil, como digo, con la idea de que nosotros, quienes denunciamos los casos de violencia dentro de la universidad, seríamos quienes manchamos el nombre de la institución, cuando es el caso de que los verdugos son quienes manchan el nombre de la institución. Y nosotros lo que hacemos con la mediatización de los casos de acoso en la universidad es tratar de que se escuche, de que las autoridades nos escuchen y que se dé una solución justa para los casos de acoso en la universidad. Estamos hablando de que uno de los problemas que está viendo cuando tú haces una denuncia es que muchos de los estudiantes no están conociendo cuáles son sus derechos. Ustedes, como parte de colectivos, saben cuáles son estos derechos, pero estos no están siendo accesibles a los estudiantes. ¿Qué se debería hacer para que esto mejore en la Universidad Central? Exactamente, yo creo que sí hay un gran desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de sus derechos, por lo que, por ejemplo, en muchas facultades, y hay muchos casos de violencia en la universidad que no han sido denunciados. O sea, si nosotros hablamos de 12 casos de acoso en el último tiempo en la Universidad Central con destitución, con sanción de los docentes, no podemos decir que esos son los únicos casos que existen en la universidad, porque hay otros casos que no han sido denunciados por este tema que tú nos comentas, que es el desconocimiento de los estudiantes de cómo seguir una denuncia, o incluso también puede ser el tema de que a veces piensan que los docentes, o incluso ha pasado que los docentes toman represalias contra los estudiantes. Entonces, por eso, o también piensan que es un proceso, como digo, totalmente burocrático, largo y difícil, en donde el estudiante es vulnerable, en donde el estudiante, por ejemplo, no tiene para pagar un abogado o no conoce cuáles son sus condiciones. En ese sentido, por ejemplo, justo en el primer Encuentro Nacional de Mujeres Universitarias que la Asociación Femenina de la UCE organizó, en la proclama estaba como resolución que se haga, incluso conversamos con el rector Fernando Semperte, y quien estuvo muy abierto a conversar con nosotros, para trabajar en una campaña UCE Libre de Violencia que estamos trabajando ahorita. La idea es que un protocolo no sirva como una forma de asustar a los docentes para que no acosen a los estudiantes, pero que más bien que haya algunas políticas de prevención. O sea, la idea es prevenir, no cuando ya sucede un caso de acoso, que después se tomen las medidas necesarias. Entonces, nuestra idea con la campaña UCE Libre de Violencia es prevenir el acoso, no esperar a que pase una cosa para que después los docentes o los verdugos estén asustados y ya no cometan casos de violencia. Hablamos de las vulneraciones. Tú nos decías que hay algunas. ¿Cuáles son estas vulneraciones que sufren los y las estudiantes de la Universidad Central cuando hacen una denuncia de acoso? Ya, bueno, en primer lugar, creo que hay que entender que cuando dejas una denuncia de acoso ya estás en un espacio de vulnerabilidad, por cuanto los docentes, por ejemplo, ya se enteran, y si es tu profesor, en este caso, puede tomar represalias con notas, puede incluso haber más casos de violencia, o sea, en este mismo sentido. Por eso es lo que yo digo, que debería especificarse más en el protocolo cuáles son las medidas de protección. Deberían tratarse de manera más institucional, que Bienestar Universitario informe a las autoridades de las facultades, decano, director de carrera, quienes obliguen a los docentes a estar separados de la víctima. En el ámbito de las instituciones de educación superior del país, no ha sido posible encontrar estadísticas específicas sobre acoso sexual y otras violencias basadas de género. Sin embargo, investigadoras del ámbito nacional e internacional, en sus ponencias compiladas en el libro Calidad de la Educación Superior y Género, Red de Educación Superior y Género del Ecuador 2015, identifican a estos problemas como una de las principales brechas de género que afectan de manera trascendental las decisiones y el derecho a la educación superior, tanto de mujeres como de las personas de diversa condición sexogenérica, en este caso de las personas de la comunidad LGBTIQ. Leslie, cuando un estudiante que ha sido víctima de violencia o acosada dentro del campus universitario decide denunciar a un docente o ante las autoridades, ¿con qué otras trabas se encuentra entonces, aparte de los procesos burocráticos también que tiene que pasar, aparte de que no hay un personal capacitado dentro del campus universitario? Bueno, se encuentra con varias trabas. Como digo, bueno, también es importante entender el rol que juegan los compañeros, por ejemplo, en una aula universitaria. Los compañeros ya empiezan a nombrarte, empiezan a revictimizarte de alguna manera también. Entonces, la idea es que, por ejemplo, también en este proceso, como digo, aparte del administrativo que se lleva un proceso judicial en donde, por ejemplo, el docente tiene un sueldo de 1.500 a 4.000 dólares, donde puede sustentarse sus costos que le generan todo este proceso fuera de la universidad. En cambio, un estudiante tiene a sus papás, que si tiene sus dos papás cuentan con alrededor de 700 dólares mensuales, y hay una desigualdad completamente... económica. O sea, hay una brecha bastante grande. Entonces, es importante entender no solamente los espacios que están dentro de la universidad. Los procesos que están dentro de la universidad y los procesos que se encuentran fuera de la universidad son dos espacios totalmente diferentes, y desde donde hay diferentes procesos, diferentes formas de expresión de este tipo. Entonces, la idea es que hay bastante desigualdad, como digo, empezando por el origen, hay mucha desigualdad en la correlación de poderes, ¿no? Como tanto en la universidad como fuera. Entonces hay, yo creo que muchas trabas, probablemente no puedo especificar todas. En el camino, en mi experiencia, en el acompañamiento a las estudiantes universitarias, hemos encontrado bastantes trabas, como el caso de los abogados, como digo, que es el tema más importante, y del también tratamiento psicológico, de los apoyos que se puedan dar a la víctima. Incluso creo que una de las trabas, como en los casos emblemáticos que hemos visto de acoso en la universidad, es que a la víctima no le creen. Y le creen al agresor, porque el agresor es quien tiene el prestigio, el agresor es quien es el reconocido, el que nunca podría hacer esas cosas. Por tanto, la víctima es la que, desde mi punto de vista, esta es otra de las trabas también que enfrentan las estudiantes. También, por eso, por ejemplo, en el último caso que nosotros estamos trabajando con una chica de veterinaria, caso Ana, ha habido una intención de que se archive esta denuncia. Este es un caso de estudiante contra un estudiante. Entonces, también es importante que fuera de la universidad puedan llevar un proceso legal en contra de nosotros, o sea, poner una contrademanda por el caso de desestimación o de algún caso de tratando de encubrir, o como tú dices, de desestimar la denuncia y de no creer a la víctima. Verín, de acuerdo a la investigación acoso sexual en las universidades ecuatorianas, validez de contenido y un instrumento de medición del 2018, cuando se da paso a visibilizar o denunciar la situación de acoso en contra de un estudiante, se tiende a responsabilizar, como tú decías, a quienes son agredidas por haberlo provocado. Si los casos llegan a las instancias de justicia, estos quedan atrapados dentro de un sistema lento y revictimizante. En el caso de que se llegue a una sentencia de acuerdo a este estudio, en muchas ocasiones las autoridades recurren a artimañas o acciones administrativas que sortean la ley para permitir que los agresores vuelvan a ejercer sus funciones. Megan, ¿de qué manera afectan estos patrones culturales patriarcales a estas instancias encargadas de diseñar, dirigir, gestionar e implementar planes y políticas públicas que ayuden a erradicar la violencia contra las mujeres en este sistema educativo universitario? Bueno, como digo, son dos procesos totalmente diferentes. Los delitos deben ser sancionados en el sistema nacional judicial. Y es un proceso, aparte del proceso que se lleva administrativo dentro de la universidad, el país también tiene una deficiencia en este tema del sistema nacional judicial, ¿no? Es importante que se dé por eso la importancia de la representación estudiantil dentro de las universidades. Nosotros, responsables de la Universidad Central, hemos hecho el acompañamiento fuera de la universidad, que es un proceso mucho más complejo, mucho más largo que el que se da que el proceso administrativo, ¿no? Entonces, la responsabilidad, por ejemplo, de representantes estudiantiles es la idea de formarse en estos temas, no solo dentro de la universidad. Por ejemplo, ahorita yo como vocal de Asociación Femenina Universitaria estoy aplicando para el Observatorio de la Ley de Erradicación de la Violencia a nivel nacional. Entonces, es importante que nos preocupemos por no solamente el espacio universitario, sino que también nosotros, como digo, la universidad, como un solo un espacio de la sociedad, como el reflejo de la sociedad, nos preocupemos en los temas nacionales. Entonces, la idea de nuestra lucha y como activista social es preocuparnos más allá de la universidad. ¿Por qué cuando existe una sanción que determina la separación o destitución definitiva del agresor del predio universitario, no se la hace efectiva? ¿Cuál es el problema? Bueno, creo que es una pregunta un poco complicada. Creo que dentro de la universidad, por ejemplo, hay también relaciones entre administrativos, entre funcionarios, y es la idea de las amistades, digamos, por ejemplo, en donde las autoridades a veces encubren casos de violencia en la universidad. Entonces ahí está el rol fundamental del Honorable Consejo Universitario, la máxima instancia de la universidad. Por ejemplo, nuestra idea de defender los derechos es que es tener una LOES más democrática, por ejemplo, en donde nosotros en este momento solamente la representación estudiantil tiene solamente un 35% de participación en estos temas dentro de la universidad. Solamente uno de cinco estudiantes son parte del consejo directivo, donde solamente 16 estudiantes son parte del consejo universitario, y necesitamos que los estudiantes se pronuncien acerca de estos temas, que los estudiantes estén en una igualdad de condiciones en relación a las autoridades, en donde los estudiantes puedan levantar, por ejemplo, normativa o, por ejemplo, modificar el estatuto universitario, en donde se reconozcan más particularmente los problemas de violencia en la universidad. Entonces, y también que los que llegan al Honorable Consejo Universitario cumplan con su responsabilidad como representantes estudiantiles. Cuando suceden estos casos, ¿qué hacen ustedes como asociación estudiantil para ayudar a las víctimas en este caso? Bueno, como digo, realizamos todo el proceso de acompañamiento durante el proceso que tiene el protocolo dentro de la universidad, y también, bueno, creo que en muchas ocasiones se ha dado nuestra amistad también más allá de acompañar como representantes estudiantiles con la idea de que se sientan respaldadas, de que, por ejemplo, entre mujeres debemos tener la sororidad, ¿no? Uh-huh. Debemos ser solidarias, debemos trabajar en conjunto, y, por ejemplo, algunas compañeras en las que hemos acompañado en la denuncia se han sumado al trabajo de la Asociación Femenina Universitaria. Y esa es la idea, que en todo el proceso que se lleve a cabo, primero sea efectivo. Y como digo, la representación estudiantil, la organización estudiantil que tenga este rol, que como representantes estudiantiles nos compete la defensa de los derechos de las y los estudiantes dentro de la universidad. Entonces la idea es que todo este proceso esté a favor de los derechos de los estudiantes. Esa es la idea, y con eso hemos trabajado en la universidad. Amigo. Y como digo, también otras campañas, o sea, aparte de la defensa, del acompañamiento, también AFU, que ha sido un gremio invisibilizado durante todos los anteriores periodos, que uh-huh. Yo la verdad no tengo, no conozco a quienes estaban en la directiva anterior, pero que ahora puedo decir yo que AFU ha levantado esta lucha, y ha levantado otras luchas, y ha visibilizado, y ahora deja un legado para las siguientes elecciones, para las siguientes asociaciones femeninas. Amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis, no se desconecten, somos Radio Púrpura. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplice. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices. Un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, amigos y amigas, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En esta mañana estamos conversando sobre la violencia en las aulas universitarias junto a nuestra invitada Leslie Morales, Coordinadora Nacional de Mujeres Universitarias y vocal de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador. No se olviden, y amigos y amigas, que pueden participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter @radiopurpura_s o a la línea telefónica de Cultura FM 2220-966-2220-966. Berito, continuamos con el diálogo. En la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, artículo 25 del Ente Rector de Educación Superior, literal D, menciona que es obligación de las universidades crear y actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior y difundir los mecanismos de prevención y respuestas en la comunidad educativa. Leslie, la Universidad Central del Ecuador cuenta actualmente, como sabemos, con un protocolo general para la prevención, atención y sanción de los casos de violencia sexual y de género, que se fundamenta en la detección, atención, investigación y resolución. ¿Qué tan efectivo ha sido esto para la resolución de los casos de acoso en la Universidad Central? Bueno, como les comentaba un poquito antes, de alguna manera el tener 12 casos resueltos en la universidad es una victoria para la lucha estudiantil. Sin embargo, como digo, el protocolo tiene ciertas deficiencias que hacen que no todos los estudiantes se atrevan a denunciar por el proceso burocrático del que ya habíamos conversado y también por el desconocimiento, ¿verdad? Entonces, yo diría que es una victoria estudiantil, que es una victoria de la Universidad Central tener un protocolo, contar con un proceso a seguir en los casos de violencia, pero sin embargo falta todavía una reforma que también ha sido un trabajo de Asociación Femenina Universitaria de la UCE. Estamos trabajando junto con unas docentes en la reforma del protocolo, en presentar la idea que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra experiencia en el trabajo, en los acompañamientos, en los casos de violencia, reformar un poco de los temas que ya les hablaba, de las deficiencias que tiene este protocolo. ¿Y cuáles son estas reformas que ustedes están planteándose para este nuevo protocolo que sea más efectivo? Bueno, como digo, tratar de eliminar un poco o acelerar un poco el proceso, permitiendo que no hayan trabas durante el proceso burocrático que tiene la Universidad Central, que a veces es necesario, pero que muchas veces también dificulta y pone el pie en el proceso de la denuncia. Entonces, la idea sería que, como les comentaba antes, primero garantice incluso las medidas cautelares en los casos de acoso, por ejemplo, también que garantice incluso que las representantes estudiantiles encabecemos la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres universitarias, de los estudiantes universitarios. Y contar con esto que digo, del protocolo, que la universidad sea el responsable de contar con trabajadores sociales, con un tratamiento psicológico y con asesoría jurídica. ¿Crees que es necesario que las personas que están a cargo en este proceso, en el proceso estudiantil, ¿no?, en este lugar donde el estudiante debe sentirse seguro, tengan conocimientos principalmente de lo que es una violencia de género? ¿Deberían plantearse a la universidad hacer cursos o talleres para que esto se dé? Yo creo que es muy importante que, por ejemplo, desde la representación estudiantil se han planteado, por ejemplo, debates, conversatorios del mismo primer encuentro nacional de mujeres universitarias, donde conocimos la realidad de la mujer universitaria. Pero es importante también que se dé, como digo, un trabajo en conjunto de autoridades con los estudiantes, como ahora tenemos la apertura de realizar la campaña Uso Libre de Violencia, pero que se intente llevar a cabo todos estos espacios, que se intente desde otros espacios impulsar el trabajo. Y es importante el trabajo que ha hecho la representación estudiantil, no solo de la Asociación Femenina Universitaria, sino también de los otros gremios, de los otros movimientos universitarios. Y en este sentido yo puedo decir que al movimiento estudiantil al que yo pertenezco, Transformación Universitaria, ha sido fundamental en mi trabajo como Asociación Femenina Universitaria, porque el apoyo de los compañeros, por ejemplo, para dar el seguimiento a un caso, como digo yo, la organización estudiantil es importante, y la movilización dentro de este proceso es importante. Y Asociación Femenina Universitaria cuenta con 5 personas en la directiva, 5 mujeres en la directiva, pero que sin embargo no abastece a trabajar en toda una universidad, por lo que la Asociación Femenina Universitaria ha creado brigadas en algunas facultades dentro de la universidad, pero que también cuenta con el apoyo de los compañeros de Transformación Universitaria, que forman parte de este movimiento y que apoyan al trabajo de AFU. ¿Cuáles son en sí las acciones que realiza la Asociación Femenina Universitaria dentro de la universidad? Bueno, primero decir que la Asociación Femenina Universitaria nace en 1944 con la idea de la defensa de los derechos principalmente de la mujer. Ahora, entendiendo la situación que se vivía, la coyuntura de ese momento, el contexto social en donde la mujer era más vulnerable, en donde eran pocas las mujeres que tenían el acceso a la universidad y que ha dejado la huella para estos momentos, ¿no? Que todavía existe desigualdad. Entonces, la idea de que la representación de la asociación femenina sea para las mujeres, sin embargo, ahora AFU ha trabajado de una manera amplia, que se dedique a la defensa de los derechos de las y los estudiantes de la Universidad Central. En este sentido, por ejemplo, se dan, como digo, muchos casos de violencia dentro de la universidad, no solamente la sexual y la de género, que es la más visible, pero también hay, por ejemplo, casos de racismo, casos de archivados, casos de homofobia, de discriminación, de cualquier tipo de discriminación, y como decía, también de violencia política. Entonces, la idea de que AFU defienda los derechos de las y los estudiantes en todos los casos, también se da a la vulneración de derechos de los docentes, por ejemplo, cuando no pasan notas, cuando pasan notas atrasadas, cuando vulneran los derechos de los estudiantes de cualquier manera. Entonces, la idea de la Asociación Femenina Universitaria es defender los derechos de todo tipo dentro de la universidad y también promover campañas de violencia, en contra de la violencia, promover el trabajo por la defensa de los derechos de los estudiantes de cualquier tipo. Leslie, ¿qué pasa con estos casos archivados que se encuentran en Bienestar Universitario? ¿Tal vez la Asociación Femenina Universitaria tiene algún eje o alguna acción para que estos casos nuevamente se reabran y así resolverlos completamente? Bueno, esto también es un proceso un poco largo. Para que una denuncia sea abierta nuevamente, tiene que llegar al Honorable Consejo Universitario y decir que, por ejemplo, se tomen medidas frente al caso. Entonces, la idea es que nosotros impulsamos la campaña Uso Libre de Violencia con el fin de que las y los estudiantes estén informados primero en sus derechos y también que se atrevan a denunciar. Entonces, el interés de la Asociación Femenina Universitaria es que los estudiantes levanten su voz. La Asociación Femenina Universitaria, por ejemplo, no tiene el acceso a todos los casos que han sido archivados, pero sin embargo hacemos un llamado constante a la comunidad universitaria a que levanten su voz, a que denuncien, y para que los casos de violencia sean resueltos. Sabemos que existen varios casos emblemáticos en la Universidad Central que han sido denunciados y que los docentes han sido destituidos de sus funciones. Sin embargo, después de un tiempo han sido reintegrados a sus funciones, no principalmente como docentes, pero sí en cargos administrativos. ¿Por qué se produce esto, Leslie? Bueno, como decía, antes es quizá un poco por las relaciones que se tienen dentro de la universidad entre autoridades, que es algo importante de recalcar, que es por eso, por ejemplo, que la Asociación Femenina mediatiza los casos con el fin de hacer visible, porque, por ejemplo, cuando se realiza una denuncia, nosotras protegemos el nombre, la identidad de un caso de acoso con un seudónimo. Y, sin embargo, o sea, por ejemplo, se levanta con la idea de no victimizar. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, también hay medidas de protección, se puede decir, contra los que vulneran los derechos. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos en estos temas de mediatizar los casos para que sean visibles y para que no se dé este caso de las amistades o algo por uh-huh. el estilo. Y, por ejemplo, en Honorable Consejo Universitario es importante tener en cuenta que hay, que las personas de ahí tienen su derecho a abstenerse, a votar a favor o a votar en contra. Pero que es importante, por ejemplo, ir al Honorable Consejo Universitario leyendo el informe que emite la Comisión de Asuntos Disciplinarios. Ha habido casos que, por ejemplo, se abstienen al voto porque no leyeron el informe. Entonces es importante que tengamos representantes que se preocupen por la comunidad universitaria, que estén al pendiente de lo que necesitan los estudiantes en la universidad. Entonces la idea es que mediaticemos, como decía, los casos para prevenir este tema de que se vuelva a reintegrar a los docentes que han sido destituidos en cualquier cargo, en cualquier espacio, sean hasta incluso los espacios invisibles, pero que ya están vulnerando nuevamente de otras formas los derechos de los estudiantes. Mirita, hablamos de que ustedes como mujeres universitarias están luchando por los derechos, principalmente en la Universidad Central, pero hay intentos de ir hacia las otras universidades, relacionarse con los otros miembros para tratar de ayudarles en estos casos y tratar de que los estudiantes de esas otras universidades que han sido vulnerados sus derechos conozcan qué es lo que deben hacer. Sí, justamente, como les decía un poco, entender el papel que hemos cumplido la actual directiva de la Asociación Femenina Universitaria, que ha encontrado en su haber, en su historia o en su pasado de la última directiva, nada, no hay documentos, no había un espacio físico de las asociaciones femeninas anteriores, y que ahora nosotros dejamos un legado. Por ejemplo, dejamos un espacio físico en donde sea un espacio de las mujeres universitarias, de los estudiantes universitarios, a donde puedan acercarse, por ejemplo, a solicitar un acompañamiento en su denuncia. También trabajamos en otros aspectos, como les comentaba antes, del primer encuentro nacional de mujeres universitarias, que nos ha permitido tener esta conexión que tú dices con otras universidades del país, que ha sido bastante amplio, con la participación de alrededor de 20 universidades del país, por lo que de ahí, por ejemplo, en el 26 y 27 de agosto, que se dio la Escuela Nacional de FEUE Nacional, nosotros tuvimos una reunión con delegadas de las universidades del país, Santa Elena, Cotopaxi, Cuenca y otras muchas universidades, en donde estaban lideresas estudiantiles, representantes de AFUS de otras universidades, en donde logramos conformar, estructurar un trabajo de la mujer a nivel nacional, y logramos estructurar una coordinación nacional de mujeres universitarias, en donde, como reconocimiento al trabajo que la Asociación de Quito de la Universidad Central ha realizado, se me ha nombrado como coordinadora nacional de mujeres universitarias. Entonces la idea es plantear una agenda para un trabajo nacional, en donde, por ejemplo, hemos planteado que después de que nosotros presentemos esta reforma al protocolo, se lleve con mucha más efectividad a las otras universidades del país, y que, por ejemplo, las universidades que tengan proyectos que sean funcionales para la comunidad universitaria puedan compartirnos a nosotros también, y viceversa, que sea un intercambio de experiencias según, como digo, el trabajo de la organización estudiantil. Asimismo, por ejemplo, nosotros incluso aprovechamos este espacio para hacer un llamado a que se unan a la Coordinación Nacional de Mujeres Universitarias, a todas las universidades, a todas las mujeres universitarias, lideresas de asociaciones femeninas de otras universidades, y también nuestra primera actividad es recolectar las denuncias que han sido archivadas para llevarlas a la Fiscalía General del Estado. Entonces, ese sería nuestro primer trabajo, y también ir con miras a una asociación femenina universitaria a nivel nacional que se preocupe verdaderamente por los temas que aquejan a la comunidad universitaria de todas las universidades del país. Se realizó un estudio por Revuelta y el Comité de Derechos de los Estudiantes a 2.317 personas de 52 facultades de 20 carreras de la Universidad Central del Ecuador, y se evidenció que el 49% de los casos de acoso que sufren las estudiantes se da en las aulas. De estas, 4 de cada 10 estudiantes han presenciado bromas de contenido sexual. Además, el 19% de los estudiantes dice haber presenciado avances sexuales directos y el contacto físico no consentido por parte de sus profesores. ¿Cuál crees tú que es el principal o la principal razón para que se dé el acoso sexual en las aulas universitarias, Leslie? Yo creo que es, como digo, la cultura arraigada que viene desde mucho tiempo atrás, y también la normalización de la violencia dentro de las aulas universitarias. A veces las y los estudiantes toman, por ejemplo, las bromas o cualquier tipo de... Que para ellos es normal. Que para muchos... es normal por la cultura que hemos tenido en anteriores ocasiones, ¿no? Y entonces creo que ese sería el primer problema. Normalizar la violencia dentro de las aulas universitarias es un conflicto muy grande, y que debemos nosotros, que tenemos el conocimiento de alguna manera de cuáles son las formas de violencia que existen en la universidad, tratar de erradicar, tratar desde nuestros espacios, como digo, de voceros, como activistas sociales, tratar de eliminar estos casos de normalización de la violencia. ¿A través de qué medidas se puede erradicar todo este tipo de normalización? Yo creo que en este caso, informativas. Como digo, la Asociación Femenina Universitaria ha realizado conversatorios, foros, en donde se discuten todos estos tipos de violencia en las aulas universitarias. Es importante que las y los estudiantes se informen y conozcan sus derechos, que tengan en cuenta cuáles son los tipos de vulneración de derechos dentro de las aulas universitarias, y de esa manera también, como digo, que se den cuenta y denuncien, se atrevan a denunciar los casos de violencia en la universidad. Como AFU, ¿ustedes cómo les ayudarían a los estudiantes para que puedan identificar cuáles son estos tipos de acoso o esas señales para evitar que sus o los compañeros sean vulnerados sus derechos? Bueno, ahora con la campaña Use Libre de Violencia estamos trabajando, estamos intentando trabajar a nivel de toda la universidad, en donde nosotros vayamos a difundir, por ejemplo, cuáles son los tipos de violencia que existen en las aulas universitarias, cuál es el proceso que se debe seguir para realizar una denuncia, y que entiendan que tienen el apoyo de la organización estudiantil para estos procesos. En la Universidad Central del Ecuador conocemos que el 48% de los encuestados del estudio que hablábamos anteriormente afirmó que no sabía cuáles eran sus derechos. El 79% no se siente respaldado por las autoridades universitarias, lo que conlleva a que ésta sea normalizada y ocultada. Uh-huh. ¿Cuál es el principal problema que conlleva el desconocimiento por parte de las y los estudiantes universitarios sobre sus derechos? Bueno, es el tema que ya conversamos, la idea de que no normalicen este tema de la violencia, el tema de que no quieran denunciar, no se atrevan a denunciar porque no tienen el apoyo, no se sienten respaldados por el sistema que tiene la universidad para llevar el proceso de denuncia. Entonces, creo que estos serían los principales tropiezos, las principales piedras en el camino que nos encontramos al momento de realizar una denuncia, o el desconocimiento, como digo, de los estudiantes. Actualmente, tal vez ustedes están realizando alguna actividad para concientizar a los estudiantes sobre los derechos que tienen. Sí, como digo, la campaña Uso Libre de Violencia está trabajando en estos temas. La idea es llevarlo a toda la universidad, también que sepan en dónde denunciar, que sepan cómo comunicarse con nosotros. Nosotros ahorita estamos trabajando con la compañera vicepresidenta Estefanía Guaguiña y con los compañeros de Transformación Universitaria. Tenemos nuestras páginas de Facebook, Asociación Femenina Universitaria, Vicepresidencia y Vocalía, y tenemos también los compañeros, el apoyo de los compañeros de la página, con su página de Transformación Universitaria, en donde son los espacios a los que se pueden comunicar para realizar sus denuncias y nosotros también para apoyarles en todo el proceso. Finalmente, Leslie, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen a la sociedad y a qué otros sectores creen ustedes que se deben ampliar este tipo de temáticas y por qué? Ya, bueno, yo creo que hacemos un llamado principalmente a los estudiantes, a los y las estudiantes de las universidades, que es el espacio que nos compete, pero como digo, sin embargo, la idea de que las y los estudiantes después van a cumplir un rol, por ejemplo, en sus trabajos, en su profesión, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros como estudiantes debamos formarnos y debamos pelear no solamente en las aulas universitarias, sino también fuera de las aulas universitarias y entender que la universidad no es el único espacio en donde se vulneran los derechos, por lo que nosotros nos preparamos, nosotros voceamos, nosotros somos activistas sociales que nos formamos y estamos pendientes de todas las actividades que se dan a nivel nacional, y por eso con ello digo que es importante esta Coordinación Nacional de Mujeres Universitarias, que trabaje no solo en la Universidad Central del Ecuador, sino que trabaje a nivel nacional. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Leslie Morales. Y por supuesto a todas y a todos los que nos escuchan cada sábado. Soy Verónica Arias y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. Agradecemos a todo el equipo de Radio Púrpura, a Francisco que nos ayudó en la parte técnica. No se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook como Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_s. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Wendy Lozada y no olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.